Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Y bueno, en principio, ¿cómo están viviendo esta... ¿Qué esperan para el día de hoy? Y hoy esperamos que la monja Kumiko siga con prisión domiciliaria y que se dicte la fecha de inicio de elevación a juicio. Tal cual, eso es lo que se podría definir el día de hoy, ¿no? Muy bien. ¿Cómo han vivido? ¿Cómo vivieron la liberación de Graciela Pascual? Sabemos que hubo este cruce, que fue muy difícil para sobrevivientes. ¿Cómo lo ven? Sí, muy mal, porque los chicos asocian cuando hay la libertad de uno de sus agresores, de alguno de los cómplices, en que no les creen. Entonces entran en una crisis, no es poco lo que ellos han pasado, es muy grave. Entonces, bueno, hemos tenido a chicos hospitalizados, otros con trastornos conductuales, así que, bueno, es todo debido a ese impacto que ellos piensan que no les creen, por eso los dejan en libertad, así que, bueno, los dictaminaron estos jueces, que causó un daño colateral muy grande. Tal cual, me imagino. Y esto de, ¿no?, de las idas y venidas de los juicios, ¿no? Que a veces los que estamos afuera no lo terminamos de comprender, ¿no? Sí, no, y nosotros que estamos dentro tampoco, porque este tema de que los jueces deciden de una cosa, de que se miden en poder con otros jueces o fiscales, nosotros estamos ajenos a eso, lo único que pedimos es justicia. Así que bueno, acá están jugando muchas cosas. Y para nosotros lo que se está jugando es la salud de nuestros hijos. Tal cual, en el día a día. ¿Cómo decías que se han vivido? Muchos tuvieron que estar hospitalizados, sí, ¿han podido estar bien ahora? ¿Se han mejorado su situación de salud? Sí, momentáneamente sí, a la espera, con esto que se ha dilatado tanto lo de Kumiko también, mucha ansiedad, muchos nervios, mucha incertidumbre. La verdad que ya en este momento, por más que sepamos que cada uno de ellos son culpables, no sabemos cuál va a ser las medidas que tome la justicia mendocina. Tal cual, porque han habido, bueno, justamente... sí, han estado, digamos, a pesar de todo lo que se sabe y todas las pruebas que han aportado, ustedes siguen teniendo esta incertidumbre, me decís. Claro, sí. Siguen sin saber quizá qué termine sucediendo. Ya sabemos que la condena social la tienen, uh-huh. Porque como vos decís, hay todas las pruebas para que sean declarados culpables, pero bueno, no sabemos a ciencia cierta qué van a decidir los jueces que actúen en la causa. Tal cual. ¿Cómo han vivido también está el tema este del municipio de Luján, ¿no? Que terminó mudando de manera express y bastante llamativa, ¿no? Esto, su parte de su sede administrativa al ex lugar del Próbolo, ¿cómo lo han vivido en ese sentido? Y no esperábamos menos, porque jamás el municipio, el señor intendente de Luján, nos dio su apoyo, tampoco dejó que los sobrevivientes entraran, ninguna de las cosas que fueron peticionadas, él accedió. Uh-huh. Y hizo una gran fiesta en un lugar donde debe ser de memoria de tanto horror, porque eso nos falta a los mendocinos, memoria. En ese lugar se vivió realmente torturas a niños totalmente indefensos, seleccionados para eso. Así que ya, bueno, con la compra ya nos dio su primer paso a lo que se venía después, era esto... hacer que sus empleados trabajen en un lugar muy incómodo, porque muchos de ellos no están conformes con estar ahí, porque saben que eso es un lugar de horror. Tal cual. ¿Y qué, cuál crees que es la razón? Uno, lo que más se le viene a la cabeza es la complicidad, ¿no? Pero, ¿qué crees que pasa por ahí? Complicidad, negocio, no sé, decir, qué sé yo, el que más poder tiene, demostrarle una vez más a los sobrevivientes y sus familiares que siguen siendo vulnerables. Bien, ¿cómo, bueno, entonces hoy día, Paola, se viene esta definición de qué es lo que va a pasar con Cumico? Sí, hoy es un día muy, muy especial porque no solo se decide lo de Cumico, hoy se da el último testimonio en la causa principal, así que es un día muy fuerte para todos los familiares y la sociedad en sí, que espera que se resuelva esto lo antes posible, que ya no se dilate tanto dolor. Muy bien. Bueno, Paola, como siempre, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera, y bueno, esperamos que todo se resuelva como debe ser. Bueno, aprovecho para invitar a la sociedad, mes de noviembre es donde se va a resolver aparentemente la causa principal, donde se va a dictar sentencia a los tres acusados. Bueno, es allí donde lo invitamos a la sociedad a conmemorar los 3 años de que salió a la luz el caso Próbolo. Es entonces que, por favor, 3 años de mucho, mucho dolor. Acompáñennos, Próbolo Mendoza, de la mayor lucha en el mundo. Bueno, le pedimos a la sociedad, sabemos que está muy involucrada, que ya ha ido, ya hizo su sentencia, bueno, que nos acompañe. Muy bien.